comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't know what train I'm on. Won't you tell me before I'm gone? Escrita e interpretada por Elizabeth Cotten en 1904 originalmente y que acabamos de escuchar en la inconfundible voz del norirlandés Van Morrison. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Moving on Skiffle es el nuevo álbum del incombustible León de Belfast, que a sus 78 años pues sigue ahí facturando discos, y qué discos. Moving on Skiffle es un homenaje a un estilo musical que nació en la comunidad afroamericana de los años 20 en Estados Unidos. Ahí es una mezcla de folk, blues, country y jazz interpretado con instrumentos caseros y de bajo coste. Era una forma de interpretación musical por las clases más desfavorecidas en esos primeros años del siglo XX. This Little Light of Mine es una canción gospel de origen un tanto desconocido, aunque sí se sabe que apareció en esa década de los años 20, una canción muy versionada y que tuvo un protagonismo especial en el movimiento por los derechos civiles entre el 58 y el 64 allí en los Estados Unidos. En este homenaje que hace Morrison, la titula como The Loving Light of Mine y la interpreta así. This loving light of mine, I'm gonna let it shine. This loving light of mine, I'm gonna let it shine. This loving light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day. When I'm on my truck, I'm gonna let it shine. When I'm walking alone, I'm gonna let it shine. When I'm singing my song, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, every day, every day. This loving light of mine, I'm gonna let it shine. This loving light of mine, I'm gonna let it shine. This loving light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, every day, every day. When I'm walking alone, I'm gonna let it shine. When I'm singing my song, I'm gonna let it shine. When I'm on my job, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, every day, every day. Moving on Skiffer es el homenaje que hace del género Van Morrison. El Skiffer aterrizó en la Gran Bretaña de los años 50 con Lonnie Donegan al frente, pues surgiendo de esa escena del jazz británico de la posguerra. Muchas formaciones de jóvenes surgieron en esa misma escena, pues de instrumentos acústicos simples como guitarras y banjos, todo de bajo coste y que era de fácil acceso para una multitud de jóvenes. De esa escena salieron numerosos artistas que después pues derivaron en esa escena del rock o el folk. Es el caso del propio Van Morrison, también de músicos como Ronnie Wood, Mick Jagger, incluso John Lennon con sus Quarrymen, formados en el 56, una banda de skiffle y que fue mutando los siguientes años al rock and roll y posteriormente pues a los conocidos The Beatles. 23 canciones forman este álbum doble de Van Morrison, 23 magníficas interpretaciones y readaptaciones de clásicos del género. Pues vamos con otra, I Wish I Was an Apple on a Tree, con unas fantásticas armonías vocales y coros. Van Morrison. I wish I was an apple on a tree. Wish I was an apple on a tree. If I was an apple on a tree, you'd come along and take a bite out of me. I wish I was an apple on a tree. Hi-ho, fiddly-dee, this is what I'd like to be. This is what I'd really like to be. I wish I was a big bird Jenny Ham. Wish I was a big bird Jenny Ham. If I was a big bird Jenny Ham, I'd see you in the oven with the candy jam. Wish I was a big bird Jenny Ham. High old fiddly-dee, this is what I like to be. This is what I'd really like to be. All right. You know it broke this mountain down. Wish I was a mold down in the ground. Mold down in the ground. Hi-ho, fiddly-dee. Well, this is what I'd like to be. This is what I'd really like to be. I wish I was an apple on a tree. Wish I was an apple on a tree. If I was an apple on a tree, you'd come along and take a bite out of me. I wish I was an apple on a tree. I wish I was a mole down in the ground. You know we drew this mountain down. Wish I was a mole down in the ground. Down in the ground. Hi-oh, fiddly-dee. Well, this is what I'd like to be. This is what I'd really like to be. Hi-oh, fiddly-dee. This is what I'd like to be. This is what I'd really like to be. Hi-oh, fiddly-dee. Well, this is what I'd like to be. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. Puede que al final la belleza haga un trato con la mente. ecuaciones demuestren que todo se debía al azar. Que estos tres acordes consigan hacerte soñar. Y que después del sueño empieces a tener visiones. Triángulos de euforia, círculos de soledad. Y que este sea el futuro imperfecto del que le oímos hablar. Brindo por el fuego, la rueda y la electricidad. Brindo por el punto débil de las teorías. Devuelvan el tiempo perdido intentando esquivar trampas que el camino nos tendía al pasar. Tantos golpes al mentón que nos lanzó el destino. Kilómetros de sombra, milímetros de claridad. Esta es otra voz inconfundible, la del granadino José Ignacio Lapido, otro de los discos que traemos a este giroscopio musical de hoy. Uno de los genios de la música patria, que acaba de publicar ya su noveno álbum en solitario. A Primera Sangre lleva por título. Son 11 temas que no defraudan de principio a fin, y no solo para los fans lapidianos. Estamos ante uno de los mejores discos del año, sin duda, y uno de los grandes del rock nacional. Disco que con el paso del tiempo, pues madurará como uno de los mejores, yo no tengo dudas. Antes de que acabe el día, lleva por título este tema que acabamos de escuchar, sin duda, a convertirse en uno de los himnos del directo de José Ignacio Lapido. Americana, country, rock o blues es lo que rezuman los 11 cortes y, por supuesto, con las brillantes, poéticas e ingenuas letras a las que nos tiene acostumbrados ya desde los tiempos de los cero. Pues vamos con otra. Creo que me he perdido algo. José Ignacio Lapido. Devuelve la vista. En mi corona de espinas florecen las rosas cuando estás a mi lado. Se volatilizan las dudas perpetuas que no me dejaban en paz. Pediré un deseo antes de que el hielo se derrita en mi vaso. Todo es demasiado bello para ser real. Creo que me he perdido algo. José Ignacio Lapido es uno de los artistas más prolíficos e importantes de nuestro país. Una carrera que comenzara en 1979 tocando con algunos grupos locales granadinos. En el 82 formó 091, una de las bandas más emblemáticas de la escena del rock nacional, con 7 discos de estudio publicados entre el 84 y el 95. Y casi 25 años después, en 2019, vino la reunión de la banda con aquel formidable La Otra Vida, con todas las canciones, pues también compuestas por el propio Lapido. Su carrera en solitario comienza en el 99 y este que te estamos presentando hoy es ya su noveno álbum. Además, entre tanto, pues compone para otros grupos y artistas y alguna que otra banda sonora para cortometrajes. Pues vamos con otro tema que encontramos en este A Primera Sangre, una esencia de blues con una letra que trata sobre el deseo bajo el prisma poético de Lapido. Malos pensamientos, y ojo, no os quedéis solo con estos 3 temas, disfrutad del disco completo. Mi pena, nunca mi sed tendrá fin. Recuerda que estás en el tiempo de Giroscopio Musical. Esta y otras ediciones puedes escucharlas en www.giroscopiomusical.blogspot.com y también a través de las plataformas iVoox y Mixcloud. Simplemente busca por Giroscopio Musical. Para mí, el tiempo se va. este es el sonido fronterizo del dúo valenciano Galavera. Es la siguiente propuesta que te traemos aquí a esta edición de hoy de Giroscopio Musical. Este en formato EP. Se trata de Raúl Tamarit y Vanessa Juan, ambos pareja y son más conocidos por el otro proyecto que conforman con algunos miembros más, Los Radiadores. El viento lleva por título este reciente proyecto, este EP, que supone ya su segunda publicación. En 2014 publicaron otro EP de nombre 2 y 2. Después de este tema que titula y abre la publicación, vamos a escuchar este otro en clave algo más pop. El pueblo habló, Galavera. Del libélulas preparando el objetivo y observé en el árbol la cometa encalada de un niño. Son esas nubes las que traerán las lluvias. Borracho nos lo anuncia y lo veréis cuando llegue septiembre y recojamos las uvas y tú y yo pasearemos nuestro amor. El pueblo habló. El final del día a la hora que José regresa de su paseo por la orilla. Disfrutando hoy aquí en Giroscopio Musical con varios discos. Llevamos tres, el primero y con el que abríamos, el último de Van Morrison. El segundo, pues también la reciente publicación de José Ignacio Lápido. Y este EP, el dúo valenciano Galavera, con su reciente propuesta, El Viento. Pues vamos con otro tema de este disco, quizás el que más me gusta de los cinco. Es un medio tiempo, una brillante composición de tonalidades ahí cristalinas y una lírica melódica. Ese día salió el sol, Galavera. Thank you. ese día salió el sol. Lo recuerdo a la perfección. Un rayo sobre tu espalda, desnuda por la ventana de la habitación. Ese día salió el sol con la misma emoción. Te agarra el estómago, le da un revolcón, una montaña rusa de Giroscopio, una hora de canciones para oídos exquisitos. Going Home, yendo a casa. Así cantaba Neil Young al frente de sus Crazy Horse en 2001. En esas fechas, Young tenía material para un nuevo disco y que finalmente decidió no publicarlo. Las grabaciones se gestaron, se grabaron en mitad de una crisis con su pareja en esos años, Peggy Young. Y las canciones, pues lógicamente, hablan de ello. Parte de este material fue nuevamente grabado para su siguiente disco, Are You Passionate?, cuyo acompañamiento musical corrió a cargo de Booker T and the MGs, un trabajo pues con una clara connotación más rhythm and blues. Es el caso de este Going Home, que personalmente en esta grabación original con los Crazy Horse pues gana mucho más, un sonido más crudo, por supuesto más eléctrico. Toast lleva por título el disco y fue grabado en los estudios del mismo nombre en San Francisco. Pues ahora hace unos meses ha visto la luz una publicación pues ahí enmarcada en esas publicaciones bajo el nombre de Neil Young Archives. Otra de las canciones de este disco de Neil Young es Gateway of Love. Y esta canción pues pone fin a esta edición de Giroscopio Musical en la que hemos disfrutado con cuatro discos, el de Van Morrison, José Ignacio Lapido, el dúo Galavera y este Toast de Neil Young. Pues nada, que paséis una feliz semana y hasta una nueva edición de Giroscopio Musical. just like to hold her near and bring her back to me. At the gateway of love, gateway of to you, filled with could just live my life as easy as a song, I'd wake up someday and the pain would all be gone. Help me now, I'm sinking.